Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más con la información cultural a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Ya nos incorporamos desde el día de hoy para hacerles llegar un abrazo gigante a todos y cada uno de ustedes. Ese abrazo muy fuerte, como siempre, deseando a todos mucho bienestar y sobre todo salud. No se olvide que hay que seguirnos cuidando por esta pandemia que nos ha sacudido a todos. Solamente depende de cada uno de nosotros el no seguirnos contagiando. Así que esa va a ser nuestra premisa del día de hoy y a su vez motivarles a que sigan con nosotros porque ya viene la información cultural, así como también nuestros invitados que siempre nos van a hablar de cultura. Nos vamos ya de inmediato con ese saludo gigante de nuestros compañeros Alex y Darío. Recuerde, antes de nada, que usted puede seguir disfrutando de estas radios, así como también de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, compañeros, y adelante. Así es, amigos, estamos ya listos para acompañarlos con la mejor programación cultural en estos 90 minutos de información en martes 12 de enero del 2021. Hoy, con nuestros invitados, hablaremos de memoria cultural, arte y música. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Darío. ¿Qué tal, Laura, compañeros? Un saludo cordial para ustedes y de la misma manera para nuestros amables oyentes. Aquí estamos en una nueva jornada de labores en este día martes. Nos vamos a actualizar entonces en una hora con 30 minutos con los temas del arte y la cultura. Aquí damos inicio entonces junto a ustedes, amigos y amigas, a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Convocatoria 2021. Encuentros virtuales, memorias, saberes e identidades se vienen. Las figurillas de Valdivia son parte del programa Las Obras de la Semana. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí presenta esta noche una nueva jornada de cine en el patio. Lago Agrio se convirtió en un nuevo pueblo mágico del Ecuador. Extensión Cayambe de la Casa de la Cultura presenta cursos con su escuela permanente de arte lúdico, ritmo y baile. El Laboratorio de Creación Artística Puente presenta su club de lectura Versos de Época. La Galería de Arte N24 tiene el gusto de invitar a la apertura de Plantece Olco del artista Adrián Balseca. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista tendremos la oportunidad de conectarnos vía telefónica con la magíster Nidia Córdoba Molina. Ella es secretaria ejecutiva de la Embajada de Qatar aquí en Quito y la hemos invitado para hablar sobre el Día de los Inocentes, sobre todo ese desarrollo que lo realizan anualmente en la ciudad de Cuenca. Conoceremos qué ha sucedido en este año. Esta mañana estaremos en compañía de la artista contemporánea Cintia Guerra y vamos a hablar sobre la muestra artística Atávico, que se presentará este miércoles 13 de enero en Más Arte Galería. ¿De qué se trata? Los detalles junto a nuestra protagonista. En nuestra tercera entrevista les contamos que el grupo musical Jaguarsónicos nace en el año 2017. Su nombre se deriva de la lengua nativa indígena quichua, jaguar que significa sangre y sónicos que significa sonido. Su trabajo se destaca en cuanto al estilo de reggae fusión refrescante. Esta mañana viene a presentarnos su nuevo material del año 2021 denominado Desde el Centro del Mundo. Lo haremos junto al vocalista principal de esta banda, Jonathan Vallejo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 12 de enero se recuerda el lanzamiento del álbum de Led Zeppelin con el mismo nombre de la banda. La reconocida agrupación británica estrena su álbum con una portada que dejó huella en la historia musical. El 12 de enero de 1969 salió al mercado el álbum debut de la legendaria banda británica Led Zeppelin, un disco homónimo con un Zeppelin incendiándose en la portada. Led Zeppelin es un álbum medular en la historia del rock, y particularmente del hard rock y el heavy metal. Su portada con la imagen del Zeppelin Hindenburg incendiándose en riguroso blanco y negro dialogaba con el nombre de la banda y adelantaba un poco de lo que contenían los surcos de pesado vinilo. Led Zeppelin estaba formado por el extravagante Robert Plant al micrófono, con un rango amplísimo en la voz y aportando teatralidad escénica en sus presentaciones. El virtuoso guitarrista Jimmy Page, con una historia en los Yardbirds, y quien es considerado uno de los exponentes más notables en la guitarra eléctrica, John Paul Jones, polifacético bajista, que aportaba la base rítmica y la estructura para el lucimiento de los otros tres miembros, y el contundente baterista John Bonham, apodado Bonzo, que expandió el lenguaje del instrumento y a menudo encabezaba las listas de los mejores bateristas del rock de todos los tiempos. El sonido de la banda se alimentó de la melancolía del blues americano y el folk inglés, añadiéndole la suficiente distorsión en la guitarra y poderosa pirotecnia en la percusión, para crear una música de alto octanaje que lo mismo coqueteaba con el hard blues y con la psicodelia de la época y el naciente heavy metal. Este álbum seminal vio la luz durante la primera gira americana y alcanzó la posición 10 en la lista de popularidad de Billboard. Le siguieron Led Zeppelin 2 en 1969, Led Zeppelin 3 en 1970, con la casi legendaria Stairway to Heaven, la cual a menudo disputa con Bohemian Rhapsody, el marbete de la mejor canción de rock de todos los tiempos. En el ámbito comercial, Led Zeppelin es la segunda banda de rock más lucrativa de la historia, solo detrás de los insuperables Beatles. Se estima que se han vendido entre 200 y 300 millones de copias de sus álbumes. Para celebrar su aniversario 50, en octubre de 2018, se publicó el libro conmemorativo Led Zeppelin by Led Zeppelin, el primer y único libro oficial ilustrado, realizado en colaboración con los miembros restantes de la banda. Y todo empezó con un Zeppelin en llamas, una alegoría fálica para algunos, para otros una metáfora hecha de fuego de la que la banda poseía en su interior. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. La Cátedra Libre Patrimonio Cultural Inmaterial, Memorias y Colectivos Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, miembro fundador de la Red de Corporación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de Latinoamérica y el Caribe, UNESCO, realizará un total de 40 encuentros virtuales bajo el título Memorias, Saberes e Identidades entre los meses de mayo y noviembre de 2021. Encuentros virtuales virtuales, memorias, saberes e identidades se llevarán a cabo en este 2021. A diferencia de años anteriores en los que los llamados estuvieron orientados hacia la presentación de propuestas vinculadas a las herramientas teóricas y metodológicas para el estudio, análisis, reflexión, gestión y salvaguardia del legado cultural intangible, en esta oportunidad las ponencias deberán responder principalmente a uno de los siguientes ejes temáticos. Repensar. Propuestas para una nueva conceptualización a partir de la Convención 2003 de la UNESCO. La patrimonialización, riesgos y peligros. La participación efectiva de las comunidades en la gestión de posibilidades, conflictos e intereses en disputa. El patrimonio cultural inmaterial frente a la incertidumbre de un mundo en formación, los desafíos que se avecinan. Asimismo, las presentaciones podrán contemplar tanto experiencias como casos de estudio. Quienes deseen participar deberán estar familiarizados con el manejo de plataformas virtuales para exponer sus trabajos en caso de ser elegidos y enviar hasta 3 sinopsis en no más de 250 palabras cada una, con título y autorías. Si usted quiere conocer más información, debe escribir a blogs.unlp.edu.ar, Patrimonio Material Novedades. Estarán habilitadas para intervenir también con iguales o diferentes mociones aquellas personas que no fueron convocadas para los mismos encuentros durante el año de 2020. En el transcurso del mes de marzo, el Comité Científico Evaluador de la Cátedra hará la correspondiente selección para posteriormente invitar a quienes fueron nominados o nominadas a fin de establecer conjuntamente posibles fechas de presentación. La entrega de estas postulaciones se cierra el 1 de marzo de 2021. El programa Pueblos Mágicos del Ecuador tiene un nuevo integrante. La noche de este viernes 8 de enero, la Guagrio, capital de la provincia de Sucumbíos, recibió la declaratoria que el Ministerio de Turismo otorga a aquellos destinos que cuentan con potencial turístico, cumpliendo con las condiciones necesarias para el desarrollo de esta actividad. Acceder a la categoría de Pueblo Mágico, las localidades postulantes deben cumplir con 15 requisitos en los que está la conformación de un comité ciudadano para que los pobladores sean partícipes plenos del programa y el mismo tenga continuidad. En ese contexto, la ministra de Turismo Rosy Prado de Holguín realizó la declaratoria y mencionó que esta denominación se logró gracias a las acciones mancomunadas de las autoridades locales y de la ciudadanía, quienes asumieron con gran decisión, trabajo y compromiso el reto de convertir a este cantón en un referente del desarrollo turístico nacional. Abraham Freire, alcalde de Lago Agrio, indicó que esta denominación trae esperanza al cantón tras el golpe de la pandemia vivida durante el 2020. Tenemos que invertir en embellecimiento de la ciudad para impulsar el turismo de nuestra localidad, dijo el burgomaestre al recordar la importancia del mantenimiento que se le debe dar a los atractivos turísticos para impulsar la oferta para los visitantes. Este cantón cuenta con 7 parroquias rurales donde se puede encontrar una deliciosa y variada gastronomía que se liga a las costumbres de las nacionalidades y pueblos indígenas de la zona, entre los que se encuentran a los cofanes, quichuas, agua, chuar y al pueblo afro, por lo que se conoce al Lago Agrio como tierra de colores. Esto le da un importante agregado cultural a su privilegiado territorio, que cuenta con una gran variedad de especies de fauna y flora, complementando así el atractivo turístico del Lago Agrio para los visitantes nacionales y extranjeros. Para conocer más al respecto, las autoridades nacionales y locales realizaron un recorrido en el Parque Ecológico Perla, previo a la declaratoria, donde presentaron una muestra fotográfica de la historia del Lago Agrio, así como las manifestaciones de la cultura y la ancestralidad de las nacionalidades indígenas que conforman este cantón. Además, disfrutaron de las actividades de aventura que ofrece este atractivo natural. en la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe presenta al público en general su trabajo en cursos con la Escuela Permanente de Arte Lúdico, Ritmos y Baile. Este es un espacio para grupos en diferentes edades de forma presencial y virtual. Conozca más detalles en la siguiente nota. La Extensión de Cayambe de la CCE les quiere invitar a que participen de la Escuela Permanente de Arte Lúdico, Rítmico y Baile, que lleva funcionando por más de 4 años. Esta escuela ya ha empezado a realizar actividades tanto presenciales y semipresenciales. Las inscripciones son a partir de los 5 a 7 años de edad. José Ceballos, coordinador de la Extensión Cayambe, nos menciona lo siguiente. El arte lúdico, ritmo y baile se trata de estimular y manipular a través de las diversas expresiones artísticas culturales, como es la música, como es la danza, las manualidades, las artes visuales, el ritmo, el baile de diferentes géneros musicales. Su objetivo principal es buscar, manipular y estimular para que los niños puedan vincularse de manera personal para formarse y elegir a futuro la actividad que más deseen escoger. Bueno, aprovechando, queremos agradecer primeramente por la entrevista y también hacer la cordial invitación al sector del Cantón Cayambe para que se inscriban y participen en las diversas oportunidades y actividades que hemos venido planificando. Una de estas es el arte lúdico, ritmo y baile. Igual tenemos también la escuela permanente de violín, violonchelo, contrabajo y flauta traversa, y también para las clases de técnica vocal con la formación del coro de la institución. Son espacios que están beneficiados pues netamente los niños, jóvenes y los adultos de nuestro cantón Cayambe, en el cual les hacemos la cordial invitación y pueden llamarnos al número, como les dije, al 09-8489-3268 o escribirnos a la página que tenemos en Facebook de la Casa de la Cultura Extensión Cayambe. Estas clases darán inicio en el mes de febrero con un horario de martes a jueves a partir de las 3 hasta las 4 y media de la tarde. Para la Radio de la Casa de la Cultura informa Ailén Minaya. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Cayambe presenta al público en general su trabajo en cursos con la Escuela Permanente de Arte Lúdico, Ritmo y Baile. Este es un espacio para grupos en diferentes edades de forma presencial y virtual. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Este martes 12 de diciembre a las 6 de la tarde, la Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Museo Etnográfico, presentará su programa habitual La Obra de la Semana con las figurillas de Valdivia. La figurilla de Valdivia hace referencia a la cultura Las Vegas, asentada en la punta de Santa Elena, un lugar donde geográficamente corresponde a la planicie drenada del río Las Vegas, espacio que conforma una vasta zona arqueológica que encierra muchos yacimientos del hombre temprano, donde se han hallado cuchillos con punta de piedra, proyectiles, lanzas, restos de concha y huesos de la megafauna prehistórica. Según el portal definicionabc.com, Valdivia fue descubierta en el año de 1956 por el arqueólogo guayaquileño Emilio Estrada y es considerada la más antigua del continente americano, en base a estudios que indicaron que la cultura tenía una antigüedad que data de los años 4500 y 2000 años antes de Cristo. Sus pobladores eran semisedentarios, cazadores, recolectores y pescadores. Con el tiempo desarrollaron la horticultura, lo que provocó el posterior surgimiento de la agricultura. Hacían sus instrumentos de piedra, confeccionaban pequeñas puntas de caña y madera, fabricaban cuchillos y raspadores, lanzas de piedra y madera. Las cortezas vegetales eran utilizadas como recipientes. Luego, por esta explosión cultural transformadora de la agricultura, es que nace la cerámica. La revolución no es la fabricación de utensilios en sí mismos, sino el impacto que tuvo en la dieta de su población. En relación a las figurillas de Valdivia, algunos de los investigadores consideran que podrían representar una organización de tipo matriarcal. Ello se debe a la evidencia de estatuillas femeninas conocidas como Venus. Son figurillas de arcilla y piedra de la cultura Valdivia. tienen los mismos rasgos, ojos como incisión o en forma de grano de café, línea gruesa de cejas que hace la forma de la nariz, brazos juntos en el cuerpo y piernas sin pies. Además, tienen formas redondeadas y todas ellas tienen marcado el sexo, sobre todo los pechos. Otro rasgo importante son los complicados peinados que todas llevan. Las figurillas de Valdivia se presentarán este martes 12 de enero a partir de las 6 de la tarde a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como el Facebook o el Instagram. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presenta hoy a partir de las 7 de la noche dentro de su espacio Cine en Patio el Film. Alguien vela por ti mientras duermes. Película del cineasta Jaume Balanguero. Esta presentación cuenta con todas las normas de bioseguridad y con un aforo limitado. El día de hoy, la Casa de la Cultura de Manabí llevará a cabo el cine en el patio, en la ciudad de Portoviejo. La película que presentará es española y se llama Mientras duermes, misma que ya fue mostrada en actividades realizadas en Manta. Fidel Intriago, director de la CCE de Manabí, nos comenta lo siguiente. Esta película va a ser proyectada este martes 12 de enero a las 7 de la noche en el patio de la Casa de la Cultura, que es un escenario al aire libre, dentro de las nuevas normas de bioseguridad. Estamos propendiendo de que la mayoría de actividades sean al aire libre para garantizar el distanciamiento social, pero sobre todo una circulación de aire que no que tenga menos oportunidades de contagio. El objetivo principal es promover el turismo dentro de la ciudad e ir de a poco involucrando estas actividades de manera presencial. Esta actividad se realizará en el aire libre con un aforo de 80 personas autorizado por el COE cantonal. Invitados todos, es importante perder el miedo. Hemos comprobado que la cultura es segura, que lo que contagia es cosas buenas y que respetando todas las medidas de bioseguridad podemos volver a ingresar y ver películas, ver obras de teatro, etcétera, etcétera. Así que siempre sigan nuestras redes sociales, estamos como Casa de la Cultura de Manabí, en todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter, y la programación la pueden ubicar ahí o también en esta misma página que es www.compa.com. Las entradas se encuentran con un valor de $2 individual y $3 en pareja. Las pueden adquirir a través de www.cce.pideycompra.com. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. En Quito. El día martes 19 de enero a partir de las 4 de la tarde, para los amantes del arte, la Galería número 24 invita a la apertura de Plantas Oil Co. del artista Adrián Balseca. La Galería de Arte N24 presentará la apertura de Plantasía Oil Co. del artista Adrián Balseca. Plantasía Oil Co. presentará un oasis artificial. El espectador podrá adentrarse en un espacio temporal donde la idea de naturaleza indómita ha sido suplantada por la de una naturaleza domesticada. Esta muestra estará acompañada de una selección de fotografías de la clínica ambiental realizadas entre el año 1987 y 1992, escogidas por la muestra por el Archivo Visual Amazónico. Este registro aportará un marco contextual sobre la catástrofe social ambiental que se vive en territorios amazónicos del Ecuador a finales de las décadas de los 70. Además, durante la apertura, la artista Martina Miño Pérez presentará la instalación comestible Peter, paisaje local. La obra es una serie de destellos de hierbas amazónicas que, al igual que nuestro paisaje visible, encarnan un proceso de extracción irreversible. Esto se realizará el martes 19 de enero en la Galería de Arte N24, totalmente gratis, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Así que amigos, amantes del arte, no se lo pueden perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Puente le invita a suscribirse al Club de Lectura, un espacio de encuentro para la lectura y discusión sobre poesía hispanoamericana actual. Un espacio para reunir a lectores que reflexionan y problematizan el mundo contemporáneo. Desde Puente traen un nuevo formato para seguir reactivando y promoviendo las prácticas artísticas de nuestra escena local. Invitan a unirse a su club de lectura a cargo de Salenka Chinchin. Se trata de encuentros semanales de lectura y discusión sobre poesía hispanoamericana actual, desde diversos ejes temáticos y críticos. El club busca ser un espacio que reúna a los lectores con múltiples voces que reflexionan y problematizan el mundo contemporáneo. El material de cada sesión incluye una selección de poemas enfocados en mujeres y disidencias, más uno o dos textos críticos complementarios, que serán enviados con una semana de anticipación a cada sesión. Las sesiones son independientes y el cronograma está abierto a modificaciones convenidas con los asistentes. Las reuniones se realizan todos los miércoles de 17:30 a 19:00. Sebastián Paredes, director artístico de Puente, nos comenta lo siguiente. Es un club que está dirigido por Salenka Chinchin. Ella es graduada de Artes Liberales de la Universidad San Francisco, con mención en Escritura Creativa. El club está principalmente enfocado a literatura contemporánea de mujeres y de personas disidentes. Nuestros clubes se enmarcan dentro de uno de los formatos que maneja Puente. Son actividades que son más extendidas en el tiempo, es decir, son varios módulos que se van programando con en este caso con Salenka, que es la tutora del club, y que se van avanzando, y digamos es una actividad indefinida. Entonces las personas pueden unirse al club en cualquier momento. Son sesiones de una hora y media que pasan en este caso todos los miércoles en nuestro local en Puente, en la avenida Tomás de Berlanga y Chiris. Y funciona con una suscripción mensual, o sea que las personas interesadas pagan un valor al mes por 4 sesiones a las que asisten y en las que incluye materiales, en este caso es un compendio de textos curados por Salenka. Recuerden amigos que si quieren más información acerca de precios y suscripciones, puedes enviar un mensaje interno a través de su Instagram que los encuentras como @puente_artlab. O enviar un mail a puentecreacion@gmail.com. O puedes también comunicarte a los números 099-6257-428 y al 099-6787-071. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Si te sientes con fiebre o no puedes respirar y del coronavirus crees sospechar, llama al 911 o al 171. Apunta 911 o 171. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarres el COVID! No vayas a fiestas, mijín, ni aunque te hagan tilín, tilín. No vayas a ese cumpleaños, ñaño, ni a ninguna parranda, Amanda. Come mejor y chupa menos, Filomeno. Come mejor y deja el trago, Santiago. Andrés, no te chumes otra vez. ¡Mascarilla, amigo!

Laura, muchísimas gracias también y agradezco mucho. Es momento de conocer a nuestra invitada. Desde este 13 de enero, Más Arte Galería acogerá la muestra artística denominada Atávico. Se trata de un trabajo de la artista Cintia Guerra, quien nos acompaña esta mañana para contarnos sobre esta propuesta. Buenos días, qué gusto que nos pueda acompañar. Hola, ¿cómo están a todos? Saludos. Estoy feliz de estar aquí, compartiéndoles un poquito de mi trabajo. Año nuevo y nuevas propuestas en Más Arte Galería. ¿Cómo describe usted esa propuesta denominada Atávico? Bueno, yo creo que Atávico es un proceso súper largo, de más o menos unos 4 años, que ya por fin está viendo la luz, y que un poco relata como mis inquietudes en relación al trabajo que tengo en arte, donde se puede visualizar mucho como las estructuras familiares, mi propia estructura familiar, también un montón como cuestionarme estos roles de la mujer, ¿no? En cada una de las etapas de su vida, como mamá, como esposa, como profesional, como hija mismo, ¿no? Entonces, creo que son como un montón de reflexiones propias que también van resonando como en muchas estructuras familiares de nosotros, ¿no? Que se pueden como ver, o sea, que tienen mucha empatía, que tienen como mucha cercanía también. ¿Y cómo nació la idea de hacer esta exposición, esta muestra, esta colección hace 4 años, tomándose como punto de partida la estructura familiar? Creo que varias cosas han partido como de algunas cuestiones o preguntas que he tenido, también como desde ejercicios de la universidad, ¿no? Esta es una muestra que también tiene como fin, es mi muestra final de la carrera, y que también como va detallando todas estas experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces pienso que el arte sí es como una herramienta muy importante para poder decir lo que uno quiere decir. Y más o menos ese es mi lenguaje, ha sido un lenguaje que se ha ido desarrollando, que también se ha alimentado un montón con el trabajo que hago con niños, y creo que es eso, o sea, que la vida no se puede fragmentar, que yo no puedo dejar de ser artista y solo ser mamá o solo ser profe, ¿no? Sino que soy todas esas en una, y entender también la educación de esa manera. Creo que eso es lo que más ha enriquecido como mi proceso, como cuestionándome estas cosas, y esto es como nada más una pequeña muestrita de todo lo que hago, de todo lo que soy. Ahora, al ser la familia un elemento recurrente en Atávico y a la vez también el nexo que conecta muchas partes de esta propuesta, ¿qué es para usted la familia? Uy, a ver, creo que la familia es la primera estructura que le va formando a uno, ¿no? Y varios hemos tenido como distintas estructuras familiares. En mi caso, mis abuelos han sido como un regente súper importante, más o menos como este patrón que me dan a seguir, ¿no? Como el que me da los ejemplos para yo seguir formando las nuevas estructuras, en el que se van formando muchas subjetividades también, cómo uno reacciona o cómo uno entiende cómo es ser mamá, cómo entiende cómo es ser mujer, ¿no? Uno se va formando en este espacio. ¿Determinante entonces, la formación del individuo? Sí, yo creo que sí, muy determinante. En mi caso, como dije ya, es mis abuelos han sido como una parte muy importante. Y es justo eso, ¿no? Darles ese espacio, también darles ese espacio a las otras generaciones y a las nuevas generaciones. Lo que yo intento es un poco como visibilizar estas estructuras, repensar estas estructuras, tratar de encontrar nuevas rutas de relacionarse, ¿no? Que no sean como totalitarias, sino como pensar las que ya hay y abrir nuevos caminos a nuevas. Bueno, eso sí es bastante, bastante realista, ¿no? Porque, claro, tenemos un poco la estructura tradicional de la familia, quizás representada en esta exposición, atávico, pero al menos de aquí para adelante, en el tiempo, seguramente habrán nuevas propuestas de familias ligadas a la cultura LGBTI, no sé, hay muchas infinidad de familias que seguramente se irán develando con el tiempo. Ahora, coméntenos sobre los elementos de la exposición Atávico, ¿cómo se presenta? ¿Qué es lo que la gente podrá observar ya a partir de este 13 de enero? Bueno, yo trabajo mucho con objetos muy cercanos a mí, ¿no? Objetos muy cercanos de la casa, pues, por ejemplo, la cama, las pijamas, tengo unas vajillas. Creo que también está basada mucho como en esta constante búsqueda del hogar que tengo, ¿no? ¿Qué significa el hogar? Además hay almohadas que son para mí símbolos como muy sutiles, además muy cotidianos, que yo pienso que la cotidianidad es eso, o sea, como el conjunto de cosas chiquititas o imperceptibles. Y también tenemos como el blanco sobre el blanco, ¿no? Que para mí es un poco esta fragilidad del recuerdo, mi abuelo tiene Alzheimer. Entonces, hay como estas lagunas mentales que tienen versus a este nunca olvidar o a este reconstruir la memoria familiar. Y es una muestra que tiene así como muchos detalles, como muchas cosas chiquitas, como para observar, como para acercarse, ¿no? Que invita a la contemplación. Pero estos elementos son, en efecto, sacados de su hogar, de la intimidad de su casa, o han sido de otros lados un poco para recrear el imaginario? Bueno, a ver, las pijamas las construí yo, las hicimos juntas y con mi mamá y las hemos usado, ¿no? La vajilla es la vajilla de mi casa, ¿sí? Los retratos están hechos con la máquina de coser de la abuelita. Muchas otras cosas, por ejemplo, las almohadas son unas almohadas que cuentan secretos, que es justo esto que estamos hablando de la importancia de verbalizar, de hablar, de decir, de iluminar un poco estos secretos por los cuales muchos miembros de la familia se han sentido juzgados. Yo empecé con una idea de hacerlo solo femenino, pero en el andar muchos masculinos se han ido uniendo a esa voz y para mí ha sido muy lindo también como acogerlos, ¿no? Como escuchar esa voz. Y tenemos una obra que es una colcha que hemos tejido entre mi mamá y yo, que es justo hablando de estas otras generaciones, de los abuelos, de las abuelas. Y ella teje en borda en tela y yo en papel. Entonces esta se va juntando y es una mantita como esas de patchwork que sean de generación en generación. Sí, yo creo que estos procesos han sido para mí como un pequeño pretexto para seguir encontrando como todos estos espacios donde la gente sigue hablando, ¿no? Y en ese hablar siguen como saliendo estas memorias familiares, estos secretos familiares a veces, y que yo creo que es como muy importante para uno saber esa historia, ¿no? Como reconocer esa historia. Bueno, este trabajo se va ya a presentar de manera pública este miércoles 13 de enero, pero ya al interior del círculo de Cintia Guerra, ¿ha habido esa oportunidad para que sus seres queridos, su familia también haya ya conocido ese trabajo que ha iniciado hace 4 años? Yo creo que sí. La que más se ha vinculado con esto es mi mamá, ¿no? Que ha estado así como muy abierta a todas las exploraciones, pero ha sido muy lindo también porque ella ha podido ir reflexionando dentro de estos procesos, darse cuenta de estos patrones que vamos repitiendo a veces como muy inconscientemente. Y ya al final, con esta obra de Silere, que son las almohadas que cuentan secretos, fue muy lindo porque muchas de las mujeres de la casa tuvieron como esa iniciativa de decir, bueno, yo también quiero hablar de esto, ¿no? Quiero decir esto. Algunas así como que me tocó proponerles y esperar a que dieran su respuesta. Y muchos hicieron el ejercicio, aunque no quisieron que las almohadas estuvieran ahí como expuestas, como la de mi papá. Pero para mí es como importante poder ir haciendo estos ejercicios con ellos, ¿no? Y que ellos puedan visualizar o al menos como experimentar un poquito de este proceso que tal vez para mí es muy importante y que para ellos va resonando ahorita como en susurros, ¿no? Pero veamos qué pasa. Amigos, esta mañana estamos aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conectados a través de la tecnología, junto a nuestra invitada, ella es Cintia Guerra, artista, que este 13 de enero presentará su exposición Atávico, esto en Más Arte Galería. Nosotros ya conocemos de este espacio que subsiste, se mantiene y que sobrevive a todos los problemas que ha habido en estos últimos años con sus propuestas artísticas. Será en Más Arte Galería este 13 de enero. Bueno, en la página web de la galería nos señalaba un poco de que como descripción de Atávico se habla de las mujeres, las abuelas, madres, hermanas y nietas, que han cumplido un rol de criar, de crianza, de enseñanza a los más pequeños del hogar. Eso, como usted ya nos señalaba, es parte también de su memoria, pero también es parte de esa tradición de nuestra sociedad. Pero ahora usted, ¿qué es lo que piensa sobre las nuevas dinámicas del mundo contemporáneo en el cual exigen producir un trabajo mayor, en donde realmente ya no existe ese espacio de convivencia con los niños, los más pequeños? A pequeñas edades los niños más bien van ingresando ya a las instituciones educativas y de alguna manera se corta ese lazo, esa infancia cercana a los padres. ¿Qué nos puede decir ahí? Yo pienso que todas las cosas cambian, ¿no? Y lo importante es, como dice, reinventando en eso. Creo que yo también como mamá me ha tocado mucho reinventarme y readaptarme a eso, ¿no? Como justamente estas cosas que me exige la sociedad, que me exige todo el mundo y que también me exigen mis hijos, ¿no? Pero hay muchas de estas cosas de las que yo asumo, ¿no? Asumo desde otro punto de vista, como desde un lado mucho más amoroso. Entonces, tal vez darle ese espacio a mis hijos por completo, con otra mirada, como ese tiempo de calidad que dicen un poco también, ¿no? Estar entregada en el momento en el que estoy e ir haciendo el resto de cosas en base a eso. Creo que también por eso ha sido como muy difícil para mí desapegar mi trabajo artístico de mi voz materna, ¿no? Porque igual estoy ahí todo el tiempo con ella en estos procesos que también van alimentándome a mí y a todo este proceso artístico que he tenido. ¿Qué proyectos más se vendrán para este 2021? Uy, tengo muchos proyectos que espero que vayan ahí saliendo, tal vez seguir como con mi trabajo artístico que hago en Arte Educarte y bueno, ahí cocinando más cosas, veamos qué sale. Para la inauguración de este miércoles, ¿qué es lo que se tiene preparado? Pensando también, por supuesto, que se trata de una exposición en medio de las condiciones que nos presenta la pandemia. Sí, bueno, la exposición estará abierta de martes a sábado, de 11 a 1 y de 2 a 5, perdón. Y las visitas serán como con cita previa. Lastimosamente no podemos tener como una inauguración como se tenía, así que yo tenía preparado el arroz con leche para la inauguración. Pero bueno, igual, así como muy agradecida con el espacio, que Más Arte me ha abierto las puertas y como estamos muy felices sosteniendo esta muestra. Y nada, así como felices de recibirles, abiertos a que vengan, a que haya preguntas. También tendremos como visitas guiadas para la comunidad sorda, con lengua de señas para explicar los recorridos. Y también yo, como estoy muy ligada a la educación, había pensado en que se pueden abrir dos espacios como de actividades para niños. Vamos a recibir muy poquitos niños porque tienen que ir como niño y papá, entonces vamos a estar como promoviendo estos espacios. ¿Habrá un espacio, no sé, algún momento para hacer algún tipo de encuentro, foro, que es casi una característica de Más Arte Galería? Sí, yo creo que sí se va a abrir también un espacio así como de foro, pero también como muy experiencial. Uh-huh. Y que puedan también como alrededor del bordado y de este encuentro que se da con esta actividad, ¿no?